Cerrar mis alas y descansar en él. Pero tú tienes raíces, en ti ya han hecho nido. Eres mujer que ha conocido lo que yo nunca he sentido. No es que me importe tu edad y que te hayan querido pa' personarme en tu rama, no importa que haya vivido. Con hojas que dan cariño, halago y bienestar.